por la expectativa, compadreando me hice un guiño en el espejo. Y así fue cuando la noche hizo un cartel con el beso que nos dimos en la rambla, nuestras pieles que se hacían de papel. Era amor para siquiera conocernos y por darnos ese lujo de no vernos. Es que nunca se termina este dolor. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Me agarraron aclarándome la garganta. 11 y 17 de la mañana, 20 grados 6, hermoso día en la ciudad de Buenos Aires. Máxima de 23 grados para el día de hoy. Parcialmente nublado por la tarde y no tenemos lluvias en el horizonte. Así es, y así va a estar toda la semana. Así va a estar toda la semana. Bellísima semana. Se pueden comunicar con nosotros al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-12-3589. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, @radiográfica893 en Twitter, Instagram. También estamos en Facebook y nos escuchan en vivo y nos leen en la www.radiografica.org.ar. Así es, se pueden hacer parte de, a través de nuestra web, de la comunidad radiográfica. Hacerse acreedor de distintos beneficios, de sorteos, de todo lo que vamos publicando en nuestras redes sociales, se pueden meter y ahí se suscriben, aportan, nos dan una mano como a toda la comunicación popular a través de un aporte solidario a las pequeñas fortunas, vamos a decirle. Que bueno, las grandes. Que no tarde tanto tampoco. Que no tarde tanto, claro. Háganlo más rápido porque duerme el sueño de los. Nunca entendí. Si algún oyente me puede desaznar de dónde viene el dicho duerme el sueño de los justos. Uh-huh. Que es como decir, bueno, está cajoneado y claro, nadie lo saca. Pero si usa duerme el sueño de los justos. Como diciendo, bueno, sí, es una utopía la justicia y nunca llega, sí, algo así. Sí. Supongo. Es como que es un mundo de mierda y bueno, el que está pensando en un mundo justo, bueno. Claro, que sigue ahí esperando, sueña, sentado. Bueno, si es por eso. Así lo interpreto yo, pero no sé, capaz. Supongo, no sé quién lo habrá dicho por primera vez, porque ha sido. Se ha difundido, lo han instalado, ¿no? Duerme el sueño, claro, de los justos. Bueno, la otra es más viejo que la injusticia. Claro. Esa es a mí otra. La que más me gusta es más rápido que el hambre. Claro. Digamos, es más rápido que el hambre, me parece muy, muy ingeniosa. De nuestra enciclopedia de dichos argentinos y populares. Sí. Bueno, cuestión que las grandes fortunas todavía no están en la agenda parlamentaria, por lo menos esta semana. como varias semanas hace ya, hay meses, que se viene diciendo la semana que viene lo tratamos, la semana que viene lo tratamos, bueno, todavía no. Me preocupa también que no haya ninguna... ningún comentario coherente de por qué no. Uh-huh. Porque ya ni siquiera se ponen excusas de, no, bueno, pero hubo una diferencia en el dictamen en determinado artículo o hay un desacuerdo parlamentario. No se dice nada. No, nada. Yo siento que hay algo que no sabemos. A ver, lamentablemente todo nos lleva a pensar de que los intereses justamente de los que se ven afectados se reflejan en lo parlamentario. Que sea por parte de la oposición, lo entiendo. Pero existen muchos proyectos en los cuales el oficialismo dice la oposición no quiere esta ley porque defiende intereses de los que más tienen. Bueno, ahora, acá tampoco lo dice. No sé para qué lo presentaron si al final no iba a prosperar. Hay un error de cálculo, evidentemente. O lo presentaron para instalar la idea y nada más. O fue una mala jugada, porque si presentás algo y después tarda meses en concretarse, y la verdad es que algo ahí salió mal. Claro, la Corriente Federal de Trabajadores emitió un comunicado contundente que intenta poner nuevamente sobre la mesa y apurar el trámite. Esto fue del día 30 de octubre, de los últimos días de la semana pasada. Urgente aprobación de la ley de aporte solidario a las grandes fortunas. Recordemos que hay distintos integrantes de la Corriente Federal de Trabajadores que son diputados y diputadas nacionales. Entonces claro, Tienen que ver con esto y lo han llevado, lo han impulsado, están trabajando para que salga, pero obviamente no son quienes conducen uh-huh. el bloque ni toman estas grandes definiciones. No es menor el comunicado, no es menor esta presión que se está realizando, y dado que hay las organizaciones políticas están a favor, las organizaciones sociales también, la sociedad o la, entre comillas, opinión pública está a favor también. Más de un 70% de la gente está a favor de eso. Tenemos evidentemente una contradicción de intereses bastante importante en lo parlamentario o en lo ejecutivo, pero también desde Alberto Fernández y otros funcionarios se mostraron a favor de esto. No sé, no hay una excusa pública coherente. Por eso digo, evidentemente es lo que no sabemos, porque a esta altura ya uno piensa en una especie de complicidad por parte del oficialismo para cajonear el proyecto de ley. Claro, además es una parte del oficialismo. De cajoneo solapado. Ni siquiera se dijo, bueno, no se puede por X motivo, lo vamos a pensar en 2021. Uh-huh. Es como... Bueno, hacerse el boludo. Es como nos dijo un oyente hace unos días, no importa cuándo leas esto, el aporte de las grandes fortunas se va a discutir la semana que viene. Claro. Es lo que vienen diciendo desde que empiezan a hablar del proyecto de ley. Uh-huh. Siempre la semana que viene. Uh-huh. Bueno, vamos a ver que si efectivamente este año cerramos un 2020 por lo menos con un proyecto de ley aprobado. Claro, ojalá que, ni siquiera, no sé si está la firma del dictamen todavía, ojalá que se pueda tener rápidamente. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Y gracias a la inflación, la pandemia económica del macrismo, la pandemia actual, obviamente los salarios de los trabajadores han quedado relegados, siguen corriendo por detrás a lo que necesita cualquier trabajador para vivir dignamente. Y es por esto que fundamentalmente en las instituciones del Estado se está dando una discusión muy fuerte. Mañana, el día 4 de noviembre, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, APINTA, va a realizar un paro por 24 horas, tanto quienes asisten presencialmente como quienes trabajan de manera remota van a estar parando en desacuerdo con el famoso 7% que acordó un solo gremio en el Estado Nacional y que fue la oferta del Ejecutivo. Estamos en comunicación con Mario Romero, secretario general de APINTA y además hombre de la Corriente Federal de Trabajadores. Mario, ¿cómo estás? Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. Hola, buen día Lautaro, buen día Leila, un gusto de hablar con ustedes. Mario, comentanos, mencionan en el comunicado que nos hicieron llegar gentilmente los compañeros de prensa de APINTA el tema salarial, pero también cuestiones de condiciones de trabajo, del pase a planta de tantos compañeros que todavía no lo han podido hacer. ¿Cómo es la situación? Bueno, la situación es que, como venimos discutiendo con el INTA hace unos meses, queríamos y lo solicitamos al Ministerio de Trabajo de la Nación la apertura de la paritaria sectorial del INTA para discutir salarios y condiciones laborales en el INTA. Esta paritaria sectorial hace años que no la están dando y bueno, venimos pidiéndole al nuevo gobierno que nos abra la paritaria sectorial, discutir nuestros salarios y discutir algunas condiciones de trabajo dentro del organismo, inclusive pensando ya en incluir como modalidad laboral el teletrabajo. Pero bueno, no hay respuestas desde el INTA, desde el Ministerio de Agricultura, desde el Ejecutivo Nacional con respecto a esto. Uno se encuentra con declaraciones del Ministro de Trabajo diciendo que los salarios dignos son los que puede pagar el Estado, los que puedan pagar ellos. La verdad que los salarios dignos son los que nos puedan a los trabajadores y a las trabajadoras dar y cubrir nuestras necesidades de mantener a nuestra familia, de acceder a los servicios y de tener una vida como corresponde a un trabajador y a una trabajadora en un país como la Argentina. Así que bueno, estamos en una etapa de ya hemos agotado las instancias de negociación, no nos queda otra alternativa que mañana realizar un paro de actividades de 24 horas. Ese 7% que nos dieron es irrisorio, es provocador. En un país donde la inflación para este año va a estar arriba del 30%, cuando perdimos más del 40% del poder adquisitivo de nuestro salario, cuando tenemos el 25% de nuestros trabajadores bajo la línea de pobreza, y además con un INTA que en esta pandemia estuvo a la altura de las circunstancias, orgulloso con el trabajo que hemos hecho, orgulloso con el trabajo de nuestras compañeras y compañeros que han realizado investigaciones para avanzar sobre una vacuna contra el COVID-19, orgulloso de los laboratorios del INTA a disposición para realizar los análisis a través del sistema PCR para determinación del COVID, nuestro trabajo en el territorio con los extensionistas al lado de los pequeños productores, de la agricultura familiar, de nuestros compañeros y compañeras en las estaciones experimentales y en los institutos realizando las tareas para que los trabajos de investigación, de experimentación sigan funcionando y estén a la altura de las circunstancias para dar la respuesta que nuestro país necesita. Uh-huh. Bueno, eso lo hemos aportado los trabajadores, lo venimos aportando siempre, pero necesitamos respuestas de quienes conducen el organismo, del ministro. Necesitamos una respuesta que sea rápida, que ponga los salarios de los trabajadores en el centro, que nos empiecen a dar respuesta. No pretendemos recuperar ese 40% de poder adquisitivo que perdimos en estos 4 o 5 años en los 4 años de macrismo y lo que va de este año en recuperarlo inmediatamente, pero sí necesitamos respuesta, no podemos seguir perdiendo y tenemos que discutir los trabajadores y el Estado los salarios y un plan de recuperación de los mismos en un tiempo prudencial. Claro. Mario, buen día. Acá te saluda Leila. Sí, la verdad que cuando nos enteramos del aumento